Hola a todos, bienvenidos a nuestro 13º programa. Ya estamos aquí en noviembre, así que, bueno, supongo que allá también. Así que estamos juntos por algo así ya como 3 meses enteros, comenzando el cuarto a partir del 10 o 11, no estoy seguro ya el día exacto en que comenzamos a transmitir este programa, Radioactividad, como se ha terminado llamando por defecto, que no es más que una especie de fabulosa secuela, como habíamos dicho en el anterior programa, de la música que escuchan todos. Bueno, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Mantener esta conversación semanal con ustedes es lo que nos mantiene aquí. De hecho, si es que le dan pausa de vez en cuando a las partes en las que estoy hablando, hasta me pueden contestar. O sea que esto de verdad puede funcionar como una conversación. Y claro, todos los mensajes, sugerencias, retroalimentación, quejas que me hacen llegar por Facebook, Twitter, email, etcétera, las aprecio mucho y es esencialmente lo que me mantiene aquí con un micrófono malo, con la voz de mierda, sin disfrutar los pequeños remansos de sol que nos permite el clima enloquecido, supongo que por culpa del huracán este, ¿no? Porque hemos tenido unas 2 semanas rarísimas. Pero bueno, la paso también haciendo esto que no puedo dejarlo de ningún modo. De hecho, pueden escuchar este programa y también todos los anteriores en el blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden bajar y también escuchar en streaming, que insisto, es la mejor opción que tenemos hasta que conquistemos la galaxia con el Tupac Katari. Bueno, ya saben que los programas no tienen un tema común ni nada por el estilo, pero en este caso, y de nuevo, sin que sea la premisa explícita como fue en el anterior caso de romper con ese mecanismo, no sé, esa especie de rutina que habíamos creado de intercalar canciones de ciertos estilos o tipos. Oye, tenemos un programa bastante atípico con muchos debuts estilísticos, porque por ahora prácticamente todo lo que hemos pasado han sido debuts. En el que si hay algo, digamos, constante, una continuidad, podría ser la presencia de cantautores excéntricos o innovadores, ¿no? Dentro de la forma en la que trabajan, en fondo también, pero bueno, sobre todo en la forma, y la presencia de muchas formas de música urbana contemporánea. No estoy hablando de hip hop, ni estoy hablando de las cosas que en Bolivia dicen que es urbano y contemporáneo, como qué sé yo, Atajo o esas cosas, pero sino más bien de cosas como, no sé, Piazzolla o el tropicalismo. Así que, bueno, comenzamos sin embargo con algo que no tiene nada que ver con eso, no es ni de cantautores ni de música contemporánea de Latinoamérica, pero sí comenzamos con todo. Estamos hablando de, bueno, vamos a caer de nuevo en el tópico de escuchar post-punk, en este caso más que post-punk, rock gótico. Así que bueno, nos vamos con vamos a comenzar con fuerza con Bauhaus y Double Dare, esta canción tomada de el fabuloso In the Flat Fields del 79. Así que vamos a ponernos darkies aquí en Todos Santos. De hecho, estoy grabando esto un día antes porque hoy es feriado, así que bueno, Bauhaus y Double Dare. We'll be right back. yet. Destination. Ahí escuchábamos a Bauhaus con Double Dare, y si es que me atrevo a pasar este tipo de cosas arriesgándome a que me digan gótico o crean que soy más darky de lo que realmente soy, es porque me pasa lo que a Robert Smith, ¿no? Que estas cosas tienen muchísimo poder. A él lo que le pasó es que estaba teniendo una crisis creativa en The Cure, y durante una época era guitarrista de Siouxsie and the Banshees, y tocando en un concierto se dio cuenta que jamás con ningún otro estilo de música iba a poder conseguir ese tipo de poder, y desde entonces es que se abocó a hacer The Cure un sinónimo de música, no sé, gótica, para bien y para mal. Pero otro motivo por el que es interesante el post-punk, y no es que esté tratando de racionalizar mi afecto por este estilo, es que esto lo dijo Tony Wilson, si no me equivoco, que el punk fue como una forma de decirle, de pasar, mejor dicho, del fuck al unfuck, o sea, del fuck off al unfuck, o del a la mierda a estoy jodido o estoy en la mierda, no sé, porque claro, era en realidad una especie de forma de reactivar el rock, pero como prácticamente todos los estallidos revolucionarios tenía una vida útil bastante corta. Y en el caso del gótico, que es como una escisión bastante temprana del post-punk, pues era una versión posible del punk, ¿no? Que cambiaba ese discurso de es el fin de todo, que ya hemos dicho era insostenible. Lo mismo que la radicalidad conceptual del post-punk, ¿no? Y la militancia política de ciertos estamentos del punk también, ¿no? Entonces lo que hacía era como apostar por una especie de nihilismo introspectivo, digamos, ¿no? Que son dos características esenciales para sobrevivir a los 80, ¿no? Con ese pesimismo altamente justificado por la, no sé, las características del entorno en el que se desarrolló esta música. Y bueno, esta gente tenía y sigue teniendo muy mala reputación. De hecho, el In the Flat Field, el disco debut de Bauhaus, probablemente la primera banda de rock gótico, ha sido vilipendiado, ¿no? Y de hecho, el término gótico era como un insulto, ¿no? Que pretendían hacerlo los críticos y gente de la prensa. Bueno, pero las características que podemos ver musicalmente son, o estéticamente, mejor dicho, es que se trataba de gente que tenía en el mismo altar a Lou Reed y a Baudelaire, ¿no? Y de hecho, el rock gótico, el gótico entendido en estos términos, le debe mucho más al Spleen de París que a las Flores del Mal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Baudelaire inventó la idea de moderno comprendido como esa especie de dualidad entre el riesgo, la novedad del progreso y la autodestrucción, la alienación que conlleva, ¿no? Y eso encontró su versión dentro de la música popular en el post-punk, ¿no? Que fue el estilo musical que enfrentó y trató de procesar ese declive postindustrial que estaba sufriendo en particular Manchester, Inglaterra, pero toda la sociedad occidental. Y por eso pienso que es más interesante que simplemente pintarse los ojos con delineador y ponerse ropa negra incluso y chamarra de cuero incluso en verano, ¿no? Ser gótico. Yo no me considero gótico, pero creo que hay que apreciar el valor que tienen estas expresiones, ¿no? Y de hecho, al final podía haber pasado, no sé, Misfits o alguna de las cosas más spooky de Broadcast para vincular la fecha de hoy con este discurso, ¿no? De lo gótico y la modernidad. Pero bueno, al haber sido Bauhaus la primera banda de este tipo, no podíamos evitarlo, y mucho más viniendo de un disco como In the Flat Field tan poderoso. Vamos a continuación a escuchar un grupo que también bebe de estas fuentes. Ha hecho covers de Wire, ha hecho covers de los mismos Joy Division, ¿no? Por ejemplo, tenía así un cover de, aunque la grabó New Order, de Ceremony. Se trata de Galaxy 500, este grupo también seminal para el, podríamos decir, noise pop, para el dream pop, incluso según algunos, y para el shoegaze también, de cierto modo. Un trío que tuvo una vida un poco corta, pero ha sido muy muy influyente. Y que a continuación vamos a escuchar con la canción, que es un cover, de hecho, un cover por partida doble. Ya es la primera vez que aparecen los Beatles en este programa y probablemente la última. Así que, bueno, vamos a continuación a escuchar a Galaxy 500 con Rain y Don't Let Our Youth Go to Waste, tomadas del Uncollected. Vamos con eso. Thank you to the sound man. For the first time in New York. So you. Ahí teníamos a Galaxy 500 con Rain y Don't Let Our Youth Go to Waste, este par de covers tocados en vivo que aparecen en ese disco de rarezas y de caras B y tomas en vivo titulado Uncollected, que salió recién en el 2004, si no me equivoco, prácticamente 15 años después de que la banda se hubiese separado. Bueno, la primera ya sabemos que es un cover de los Beatles. El segundo es la segunda canción es un cover de Jonathan Rickman, que era el heredero de la Velvet Underground vía los Modern Lovers. De hecho, los propios miembros de la Velvet así lo reconocían. Ha salido de gira con John Cale. Dormía en el piso, creo, de Sterling Morrison mientras la Velvet todavía existía, porque se escapó de casa Jonathan Rickman para ir a Nueva York y ver a la banda, la Velvet, y no tenía con quién quedarse, y creo que se quedó en casa de, en el departamento, si no me equivoco, de Sterling Morrison. Bueno, y siguiendo esa línea, Galaxy 500 son los herederos que continúan, ¿no? Ya después vendrá, no sé, Yo la tengo, y que tal vez ahí se cierre el capítulo de herederos directos de la Velvet, ¿no? En todo caso, el Guitar Hero indie original tendría que ser Dean Wareham, el guitarrista de Galaxy 500. Pues hay que recordar que esto fue en la segunda mitad de los 80s, ¿no? Cuando existió Galaxy 500, dos décadas antes de que, o por lo menos 10 años antes de que ese tipo de canciones fuesen una cosa tan común. Y bueno, lo que Galaxy 500 hace aquí es convertir Rain en un estándar del indie rock guitarrero, justamente, ¿no? A pesar de que ese sonido tan británico y sesentero de la canción original, con esos acordes abiertos medio orientales, voces procesadas, con mucho eco, guitarras invertidas, etc., consiguen apoderarse y ponerla al mismo nivel y estilo que su cover de Ceremony, ¿no? Y no sé cuánta proximidad o distancia existe entre los Beatles y Joy Division, así que... Bueno, pero lo que hacen con Don't Let Our Youth Go to Waste es incluso más impresionante, ¿no? Porque transforman un experimento a capela de Jonathan Rickman, que ya dijimos... Bueno, que era es en realidad esta canción cercana al antifolk, ¿no? Como los Moldy Pitches, a pesar de que es a capela, solo la voz... La transforman en esta cosa velvetiana y arrasadora, ¿no? Que, bueno, es cierto que Rickman es el compositor excéntrico por excelencia y que ya sugería con su voz una melodía magistral y ciertos apuntes velvetianos en esta canción, pero hacía falta un guitarrista que pudiese estar al nivel para transformar esas sugerencias en esto, ¿no? Bueno, así pues, es que este enganchado de covers define muy bien las referencias estéticas de Galaxy 500. Esa, bueno, lo que podemos confirmar en sus geniales On Fire y Today, cosas como Blue Thunder, Oblivious, Tugboat, no sé cómo se dirá, que es una canción dedicada justamente a Sterling Morrison, que después de salir de la Velvet se dedicó a ser profesor universitario, pero se aburrió y se dedicó a ser como administrador, dueño, no sé, de un capitán de un barco remolcador, ¿no? Un tugboat. Ceremony misma. Bueno, una banda que podía cobrear en el mismo disco a George Harrison y a Red Crayola, ¿no? Para que vean que sí se puede hacer eso. Y bueno, decíamos que eran influyentes en el shoegaze y en el dream pop, y justamente vamos a escuchar a continuación una canción de una banda de este estilo, que viene de la mano de otro de los grupos un poco menospreciados de esta época. Bueno, de hecho, creo que solo My Bloody Valentine y probablemente Ride un poco son respetados fuera de ciertos círculos de fanáticos enfermos. Así que, bueno, vamos con Chapter House y Pearl, tomada del genial Whirlpool, o Whirlpool, digo. Así que vamos con Pearl y Chapter House. Tengo una debilidad aparentemente contagiosa por el shoegaze, pero lo que me decidió a poner una canción de Chapter House fue que Whirlpool, el disco de donde hemos tomado Pearl, tiene la mejor tapa de la vida, ¿no? Con un gatito acurrucadito ahí en la tapa que es irresistible realmente. Y de hecho, uno de mis escuchas más fieles es mi gato, así que aprovecho para enviarle un saludo a Frank. Hola Frank, como es la canción de Sumo. Hola Frank, hola, oh, Frank. Pero bueno, no, ya en serio. Chapter House es una banda que decidió, hizo, bueno, una cosa extraña, pero totalmente lógica y respetable para mí, decidió practicar casi 2 años, ¿no? Antes de grabar su demo, ¿no? Curtirse en escena y mejorar como músicos, ¿no? Y es por eso que salieron un poco más tarde de lo que del tiempo que ya existían, ¿no? Teroneaban, por ejemplo, los Spaceman 3, pero se les identifica más con la segunda oleada del shoegaze. Pero bueno, lo que aparte de esa especie de desliz temporal, ¿no? No sé, o de decisión que tomaron, lo que delata que este disco sea parte de la música de este año, del 91, es ese toque más baggy, más dance que tienen las bases, ¿no? Y bueno, tal vez un poco los ribetes más tirados al dream pop que a la agresión de, digamos, You Made Me Realize de My Bloody Valentine que tiene aquí la música, ¿no? Y bueno, también el uso de guitarras acústicas procesadas, que era algo que estaba muy de moda entonces y que aprendió muy bien y se lo robó para su primer disco solista Cerati. Pero bueno, incluso la batería de esta canción de Pearl es un sample de Led Zeppelin, si no me equivoco. Y esa proximidad bien disimulada con la electrónica, con el hip hop, porque quien también sampleaba Led Zeppelin ese año, pues, o a Pink Floyd, qué sé yo, eran los Beastie Boys. Bueno, esa interacción, esa cercanía no se ha vuelto a dar tan claramente en los últimos, o por lo menos no entre la música de guitarras y la, digamos, la avanzada del hip hop. Y últimamente, ¿no? Y lo que creo que es una pérdida enorme, sobre todo para el rock, ¿no? Porque al final, para tener una banda de hip hop imitando una banda de rock, están The Roots ahí, o sea, qué sé yo. Pero bueno, seguimos con el programa. Habíamos dicho que en este programa vamos a escuchar a muchos cantautores excéntricos. Ya tuvimos ahí por lo menos a Jonathan Rickman. Y ahora toca escuchar a otro freak genial. Que bueno, se trata de Stephen Merritt, el líder de los Magnetic Fields, un tipo que tiene una especie de visión entre, digamos, ensayadamente naif, sin ser por ello posmoderna, pero con una malicia deliciosa y además un toque, digamos, intelectual bien manejado dentro del canon o dentro de las referencias, digamos, pop. Que las características que lo hace un autor mayúsculo, ¿no? Estamos hablando, no, ya había dicho, de Stephen Merritt. Así que bueno, vamos a escuchar a los Magnetic Fields con You Are So Technical. We'll be right back. no estaban esperando una canción con pianito y ukulele, ¿no? Realmente no puedo creer que haya alguien al que de verdad le guste el último disco de Eddie Pérez sin que sea fan de su primera banda, ¿no? Es que ya parece una parodia, ¿no? Un disco con ukulele, a ver. Pero bueno, yo prefiero mil veces a Stephen Merritt, que creo que con él nos entendemos mucho mejor. Su cinismo para hablar de cosas serias de la vida, pero esa es su forma melosa también de hablar de cosas absurdas, que también es en el fondo también son las cosas de la vida, pero bueno, no sé, de cantarle canciones de amor a prostitutas transexuales tailandesas con poderes psíquicos, ¿no? O sea, que es la canción Strange Powers, por ejemplo. O poner a combatir sobre canciones de amor a Lamont Dozier Holland, que son dos popes del Tin Pan Alley, ¿no? Compositores de canciones de Broadway, de las primeras canciones de Polanka y ese estilo. A conversar sobre canciones de amor con Ferdinand de Saussure. O sea, sí, es una cosa cargantemente snob, pero ¿qué podemos hacer? Es también terriblemente genial, creativa. Y un gran ejemplo de eso es esta canción, ¿no? Que podría ser nuestra versión de Lola, porque al final, o sea, es sobre eso, ¿no? Eres tan técnico, eres hombre o mujer, ¿no? O sea, al final la canción es sobre eso, ¿no? ¿Qué importa si uno es hombre o mujer? Si te enamoras, va. Pero aquí no cae solo en eso y te tira eso de que, no sé, le dice: eres la muerte de la izquierda, pareces Herbert von Karajan, una navaja suiza con alas. O sea, y bueno, dentro de la parte musical, que parece, no sé, ultra lo-fi, ¿no? No estaba mal la canción esta vez, así era. Así que, porque trabaja con teclados ultra vintage, hechos pelota, y bueno. Ahí teníamos a Stephen Merritt, los Magnetic Fields con Technical, esa canción tomada del disco del 92, si no me equivoco, The House of Tomorrow, que tiene también otra canción buenísima que se llama Love Goes to Paris in the Spring, y bueno, en realidad eran cinco, es un EP, son cinco canciones satíricas sobre las canciones de amor, como casi toda la obra de los Magnetic Fields. Bueno, continuamos con cantautores excéntricos, en este caso vamos a escuchar a uno latino, argentino de hecho, que también tenía una trayectoria notabilísima en el post-punk, pero que aquí lo vamos a encontrar en su segunda banda, Los Visitantes, ya haciendo una especie de rock alternativo, folk, dark, urbano de Buenos Aires, ni siquiera de Argentina. Que bueno, se registra en su disco Espiritango del 94, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, sin más, vamos con Pablo Pandolfo, Los Visitantes y Basta de Llanto. Cargas con tu pena, pero podés tirarla. Mira, no vas a sobar esta pena por siempre. ¿Hasta cuándo seguirás llorando sin parar? Está bien, ya está bien. Total, puedes tirarla. Siempre hay tiempo para encontrarla de nuevo. Mira, no vas a sobar esta pena por siempre. ¿Hasta cuándo seguirás llorando sin parar? Está bien, ya está bien, total, puedes tirarla. pena, pero podés tirarla. Mira, no vas a sobar esta pena por siempre. Cargas con tu pena, pero podés tirarla. No, ese era Palo Pandolfo, no era Andrés Calamaro. Calamaro era el productor de este disco. O sea que probablemente estaba escuchando ahí muy atento en la cabina o quizás detrás del piano mientras cantaba Pandolfo con su libreta anotando qué tenía que hacer para crear una tercera vía de como cantautor dentro del rock argentino, ¿no? Sin seguir, qué sé yo, a Charly García o a Luis Alberto Spinetta, ¿no? Bueno, eso como si fuesen los dos modelos principales, aunque el único de verdad ahí es Spinetta, ¿no? Pero en fin, decíamos que esta canción está tomada del disco Espiritango del 94, que tenía, me da la impresión que quería ser una especie de versión del tropicalismo, pero para Buenos Aires, porteño. Bueno, ahí estaba Evita, donde un tropical y aparecía Carmen Miranda, las milongas donde la bossa en Brasil, Alt en lugar de Oswald de Andrade. Era imposible, creo que le explotó la cabeza en medio de la grabación del disco a Pandolfo y al final quedó una cosa más bien que podría, con ese oscurantismo urbano, no postularse como un digno sucesor de Octubre, que no es poca cosa, por cierto. Y bueno, eso que ya que sin decir que Pandolfo ya merecía un sitio en la historia del rock argentino y del rock latino en general por Patria o Muerte, ¿no? Es la que ese disco es la cumbre del post-punk de las Pampas, ¿no? Y que lo habían alcanzado a finales de los 80 con Don Cornelio y La Zona. Un tiempo interesante, ¿no? Pandolfo, que hace un par de años, ya un poco más de un par de años, ¿no? Unos 5 por lo menos, que tiene carrera solista, a pesar de que también conduce programas de tele y demás. Y hace una especie de folk También interesante, ¿no? Pero por supuesto ya no con ese riesgo y esa capacidad innovadora que tenía tanto Don Cornelio y algunas cosas de los visitantes. Bueno, seguimos con cantautores excéntricos acá. Tenía que pasar una canción de The Incredible String Band que dura como 18 minutos, pero me sigo, no sé, rehusando a hacerlo. Si es que estoy cometiendo una tontería, por favor, díganmelo en los comentarios, porque ya la he pospuesto por lo menos 3 programas y desde el segundo, tercero por lo menos. Y, o sea, 3 veces, ¿no? Desde el segundo programa al sexto, y de ahí al décimo y ahora, ¿no? Bueno, pero en lugar de pasarla, porque me parecía que era muy larga y en este programa tenemos ya demasiadas canciones largas, decidí pasar otra canción que había venido posponiendo mucho, ¿no? De Tim Buckley, que en este caso vamos a escucharlo haciendo un cover de, y este sí es el cantautor que me interesa, no tanto Buckley, que es Fred Neil. Así que vamos a escuchar a Tim Buckley haciendo The Dolphins de Fred Neil. Vamos con eso. Do you ever Bueno, ahí teníamos a Tim Buckley haciendo este cover de Fred Neil, The Dolphins, una canción que está grabada en vivo, creo, en un programa de Gran Bretaña, que yo la he tomado del Once I Was, que es como una especie de recopilatorio de rarezas, lados B, singles de Tim Buckley. Originalmente había pensado poner una canción de Star Sailor, de ese disco del 67, que tiene, entre otras cosas, Song to the Siren. Pero tiene algunos momentos en el que los alaridos son un poco insoportables, ¿no? Así medio tarzanescos, que hacen que... Es que... que uno pierda un poco el atractivo que siente por este tipo de canciones, ¿no? Y acá tenemos la mejor evidencia por qué vale la pena escuchar a Tim Buckley cuando deja de posar como, no sé, una especie de torturadito de... digamos de experimentar sin un baricentro, ¿no? Era un músico sublime. Y era lo que interesaba que haga, no necesariamente que llame la atención de los intelectuales o de los heads que o los freaks que habían quedado post Woodstock, ¿no? Y nada que ver en eso con su hijo, ¿no? Que más bien, al contrario, lo único bueno que tenía era que era churro entre tantos patanes grungies, ¿no? Pero esa es otra historia, así que nos quedamos con esta canción memorablemente usada en Los Sopranos, en una escena en la que Chris, creo que sí, era Christopher Moltisanti, que se manda un absoluto trip de heroína, ¿no? Una especie de parque de diversiones que puede que haya sido Coney Island, no, eso yo no me acuerdo. Y hablando justamente de grandes escenas de esta serie, ¿no? Y perdonen que se los spoileé, pero ya pasó suficiente tiempo, ¿no? Como para que no la hayan visto, así que... Una escena que me hizo ver el Fernando, justamente, en la que el Tony lo mata a su sobrino, que es Christopher, ¿no? Después de que se accidenta en auto saliendo de Las Vegas. Y es pues, un acto de profunda piedad, ¿no? Antes que de venganza o furia, ¿no? Y... bueno, la escena volviendo esa en la que tocan The Dolphins, que creo que era la versión original, además... no glamoriza, ¿no? El uso de la heroína, ¿no? A diferencia de quizás Trainspotting, pero... Sino que... La muestra como... En el fondo tiende a ser, ¿no? Un camino lleno de enfermedad y soledad, ¿no? Y de hecho creo que Tim Buckley se murió justo de una sobredosis de heroína, ¿no? Y esto me trae a la memoria otro gran junkie que tenía la... Esa especie de belleza apolínea, ¿no? Y de hacer una música... de transparencia preciosa, no sé qué decir, pero que terminó así con la cara marcada por la enfermedad y la locura, ¿no? Así arruinado y que se suicidó. De hecho, otro junkie genial, pero es Chet Baker, ¿no? Que me imagino ya aparecerá pronto en el programa y si lo quieren escuchar antes, pues se aceptan pedidos, ¿no? Pero bueno, también vale la pena mencionar aquí a Fred Neil, que es el autor de esta canción, el primer cantautor medio folky, pero con pretensiones de generar un estilo propio en el Greenwich Village. Padrino en las sombras de todo el mundo, ¿no? Hasta del propio Bob Dylan. Autor de un montón de canciones notables, algunas de ellas incluso hits, como Everybody's Talking, por ejemplo, que la hizo famosa Harry Nilsson, que lo teníamos hace algunos programas con... Bueno, cuando la incluyó en el soundtrack de Midnight Cowboy. Pero bueno, habíamos dicho que también otra de las grandes líneas de este programa, y aquí cerramos lo de los cantautores, era la de la música contemporánea urbana, que no tiene nada que ver con cosas como ya decíamos Atajo, o Animal de Ciudad, o no sé, Jorge Drexler, ese tipo de tonterías, sino de cosas más parecidas al tropicalismo y a Piazzolla, decíamos, y de hecho vamos a escuchar a ambos, primero a este álbum colectivo, ¿no? Una canción tomada de este disco Tropicalia Panis et Circenses, que fue como el manifiesto que transformaba esa visión utópica que propuso Caetano Veloso con la canción Tropicalia y le añadía el istmo, ¿no? La salida posible. Así que de ese disco vamos a escuchar ahora a esencialmente Los Mutantes, pero en la banda estaban todos, ¿no? Estaba Gilberto Gil, estaba Rogerio Duprat, etc. Así que vamos con Los Mutantes, esta canción de Tropicalia que se llama Panis et Circenses. que eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor, e matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar sem nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Al escuchar tanto a la obra solista de esta gente, ¿no? De los Mutantes, de Gilberto Gil, sobre todo de los Mutantes, pero también de todos los miembros de la primera... No, mejor dicho, a las obras, a las primeras obras de los Tropicalistas, es imposible eludir o no notar, mejor dicho, la influencia de la psicodelia británica, ¿no? Del pop barroco, ese... que aquí se hace muy muy tangible, ¿no? Pero a su vez ese uso de arreglos orquestales, ¿no? Con pequeñas orquestas de cámara, cuerdas y demás, y esas rupturas entre partes más, digamos, si es que son, podríamos decir de rock, o si podríamos decir de música brasilera, y estas otras partes orquestales prefigura lo que hizo Chico Buarque, por ejemplo, en Construção, con esas sus aspiraciones sinfónicas, ¿no? Y en ese juego, a su modo, fueron más exitosos que, sobre todo en este disco, que Brian Wilson con Smile, ¿no? Y a eso se debe mucho la influencia o el talento de Rogério Duprat, un músico genial, que era un músico formado en la escuela clásica, pero que con intereses de composición contemporánea y que detestaba el rock y detestaba la música experimental, pero quería hacer esta cosa nueva con una fuerza además, no sé, brasilera, por no decir alguna otra cosa. Y bueno, los efectos sonoros que escuchamos acá también son absolutamente caseros, ¿no? Tenían limitaciones enormes, ¿no? Porque no tenían ni apoyo comercial ni popular, o sea que realmente, al menos hasta que llegaron a ese punto de quiebre, no era, digamos, una tendencia mainstream ni institucionalizada dentro de la música brasilera. Y de hecho, ni siquiera cosas como la Jovem Guarda, en la que estaba, no sé, Roberto Carlos, por ejemplo, que salían en la tele y eran unos super vendedores de discos, era, digamos, canónico, ¿no? Pero era un buen negocio. Y al final, el tropicalismo terminó siendo un negocio muy bueno también, pero con aspiraciones artísticas, de hecho. Ah, y todo esto y el nombre, ¿no? Panis et Circensis. Hay una cosa rara, que no sé si la han notado ustedes, que los hippies latinos están muy marcados por su formación católica, ¿no? Y tienen así como unos raptos de misticismo, pero católicos, ¿no? A diferencia de los hippies anglosajones, que no tienen esa presencia tan fuerte, ¿no? Se permiten, creo, hablar más fácilmente del Maharishi, qué sé yo, que de estas cosas con las que probablemente también los educaron, ¿no? Estamos hablando de gente que tenía 20 años en los 60, que nació en los 40, o sea, piensen que su educación fue a finales de esa década y principios de los 50. Y bueno, al final todo esto que estoy diciendo no lo malentienden como un alegato nacionalista, que pues, es una cosa repugnante, sino se trata más bien de una especie de búsqueda por un pan-nacionalismo, ¿no? No sé. Que creo que sí lo alcanzó el tropicalismo, ¿no? Y ahí tenemos a gente como a Caetano Veloso, que puede conversar de tú a tú con el mismo Bob Dylan, ¿no? O sea, con músicos universales, Paul McCartney, qué sé yo, y que han dejado una marca profunda en la historia de la música popular y punto, ¿no? No solo brasilera. Y bueno, otro personaje de ese estilo que espero clarifique un poco hacia dónde apunto con estas últimas tres canciones es Astor Piazzolla, que a continuación vamos a escuchar con una canción que no es estrictamente un tango, porque bueno, pero es parte de esa su época más experimental, en la que tenía un conjunto de nueve, porque eran nueve músicos en los que incorporaba un órgano eléctrico, tenía guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, además de la instrumentación acústica típica del tango, ¿no? Y de ahí es que vamos a tomar de justamente el disco titulado Música Popular de la Ciudad de Buenos Aires, a la canción Divertimento 9. Así que vamos con Piazzolla y su conjunto 9 con Divertimento 9. Si algo caracterizaba a la música que escuchan todos, nuestro anterior programa, era que no le hacíamos asco a ningún tipo de género, bueno, no, tipo de música o género ni nada, ¿no? Y aunque me han dicho que aquí sí renegamos de muchas cosas que habíamos pasado en ese programa, no creo que sea verdad, porque evidentemente entre ciento y pico programas que habíamos hecho en la música que escuchan todos y los 13 o 12 hasta ahora que tenemos, pues lógico que haya una diferencia entre la cantidad de cosas que se pueden pasar, y eventualmente todo irá pasando por aquí, ¿no? Yo particularmente no he vetado nada de lo que hayamos pasado en el anterior programa, así que... Y de hecho esta la inclusión de Piazzolla y del tango es una muestra absolutamente clara de eso, ¿no? Bueno, ¿y por qué había decidido poner, ya dejando las explicaciones de lado, por qué había querido poner esta canción y sobre todo esta versión de Piazzolla? Su conjunto 9, su... no es un octeto, no neto, bueno, no sé. Es porque es una música popular, pero experimental, ¿no? Es una especie de suite de música popular de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, al estilo Gershwin a ratos, ¿no? Otro motivo es que tiene ese impulso adelante que era propio de la obra de Miles Davis, por ejemplo, ¿no? Yo no soy ni por si acaso experto en tango, ¿no? Pero para mí eso es una maravilla, ¿no? Simplemente como canción, al margen de que pueda o no estar revolucionando alguna cosa dentro del género, ¿no? Y de hecho creo que es tanto tango como Irving Berlin es música country, ¿no? O de nuevo, la de los Gershwin o la de Aaron Copland es música nacional, música norteamericana, ¿no? Y no show tunes universales. Sí, bueno, tiene bandoneón, está en 3x4, tiene esa especie de melancolía, ¿no? Pero no es por una cabeza, ¿no? No. Y eso es algo mágico, ¿no? Que consiga transfigurar esas señales típicas tanto del espíritu de Buenos Aires como de esta música, de algún modo folclórica, en esta expresión moderna y experimental, pues, pero popular. Es tremendo, ¿no? Y hay videos de este grupo tocando en La Raíz, si no me equivoco, la televisión italiana, el 72, y son brutales, ¿no? Alucinantes, la fuerza que tenía este grupo como comunidad era simplemente impresionante, ¿no? Después, no mucho después, tal vez porque no... Si ya su especie de visión renovadora del tango no era tan bien aceptada, peor que meta elementos del lenguaje del rock, ¿no? Del jazz más experimental, peor. Piazzolla despachó al guitarrista, al bajista y al baterista y se dedicó a hacer cosas ultra sofisticadas, ¿no? Y con contrapuntos y tonalidades sublimes, sí, pero arcanas también, ¿no? Que tampoco eran tango tradicional, pero como que le faltaba un poco de esa fuerza, de esa sangre que le daba la inclusión de estos instrumentos eléctricos, ¿no? Es cierto que inmediatamente después, el 75, Piazzolla formó su conjunto electrónico, ¿no? Y que hizo después un poco la suite troileana. Pero eran cosas que hacían más trabajar el cerebro que el corazón, ¿no? Y es algo lógico si pensamos que el 73 Piazzolla sufrió un infarto, pero no se puede evitar tener la impresión de que como que se osificó, ¿no? Que si no claudicó frente a los puristas del tango tradicional, pues dijo, este es el tango piazzolístico y se dedicó a hacerle monumentos a eso, ¿no? Y ya en el 78 directamente reniega de todo esto y dice que no se lo reconocía en esta versión del tango y pues vuelve a trabajar con un quinteto clásico, ¿no? Con cuerdas, piano y él tocando el bandoneón, ¿no? Bueno, supongo que sería ya la edad, ¿no? Bueno, ya ha llegado el final del programa, ¿no? No, y antes una pregunta, ¿quién tenemos nosotros que podamos presentar, qué sé yo, como a Veloso o a Piazzolla? Quizás a Domínguez, ¿no? Alfredo Domínguez, o a alguno de los compositores de Cuecas, ¿no? Simón Roncal, o qué sé yo, Lavadens, Adrián Patiño, pero Sigo pensando que hay más posibilidades para desarrollar esta... esa especie de música popular boliviana, ¿no? Como por ejemplo lo hicieron Los Gatos, que son la canción que vamos a pasar para cerrar este programa. También vinculando con la aparición del gatito de la tapa de Whirlpool, de Chapter House. Que, bueno, nos van a traer a continuación la banda fundacional del rock argentino y por tanto tal vez de todo el rock del continente sudamericano. Una canción de su época menos conocida, bueno, de hecho, de Los Gatos casi solo se conoce su primer disco, donde está La Balsa, El Rey Lloró, Allá Nomás, y un poco el disco en el que está el blues de la mujer perdida, y bueno. Pero no, vamos a, sin más, que ya estoy hablando casi 6 minutos, a escuchar a Los Gatos con Lágrimas de María. Ahí teníamos a Los Gatos con Lágrimas de María. Este grupo que al presentarlo decía que es menos escuchado de lo que daría la impresión, ¿no? Tal vez es normal con este tipo de bandas tan seminales, pero pasa que su, bueno, La Balsa es una canción que es imposible no conocerla, ¿no? Y yo esperaría que Los Gatos tuviesen el mismo nivel de difusión que, qué sé yo, los Beatles, pero no es el caso, ¿no? Y aquí tenemos esta canción maravillosa que nos muestra cómo podían mezclar un órgano al estilo Spencer Davis Group con armonías bien a los Beach Boys y así jugar con una especie de R&B hasta en eso de tener una letra machista, ¿no? ¿O es que están hablando del Faso? Es que María podría ser, ¿no? Pero bueno, nos muestran que podían experimentar y jugar en nivel top en eso del rock psicodélico también. Como muy pocas bandas lo podían hacer en el continente a estas alturas, porque este disco Beat número 1 es del 69, si no me equivoco, sí, o 68, pero bueno, a dos años después de que salió La Balsa. Y bueno, los miembros de este grupo eran músicos experimentadísimos, ¿no? Que ya tenían, en el caso de Nevia, probablemente 10 años de experiencia, y como grupo estaban juntos casi 5, así que ya es decir, ¿no? Además, ya varias veces lo he repetido, pero en el rock argentino solo ha habido dos músicos de verdad originales, Luis Alberto Spinetta y Lito Nevia. Los demás han hecho versiones de alguno de los dos, o una mezcla de los dos, y eso incluye a peleles como Tito Páez, a tipos interesantes como Andrés Calamaro, o semi-respetables como Charly García, pero bueno, con esa declaración, ninguno está al nivel de originalidad, digamos, de Spinetta o de Nevia. Y con esa declaración incendiaria los dejo poner pausa para que me puteen en 3, 2, 1... Bueno, sí, es que, bueno, es verdad, Charly García sí es un gran músico, pero es una cosa ser un monstruo de la armonía y otro ser original. Y cuando digo original, estoy hablando de originalidad en un sentido universal. El único disco de rock argentino que puede ser una obra maestra universal es Sartó, de Spinetta. Charly García tal vez lea mejor el espíritu indigesto de Buenos Aires, ¿no? Y lo plasme en su carrera, pero ni siquiera Clics Modernos sería una obra maestra universal, ¿no? Como mucho un disco de gran influencia en su país, cosa que no estoy tan seguro. Y ya es que estoy hablando de eso, ¿no? Ya les dejo a ustedes como tarea eso de averiguar cuál ha sido la contribución de Lito Nevia, que lo hace tan original como Spinetta y lo pone a un escalón por encima de esta otra gente. Y bueno, habiendo estrenado esa modalidad de conversación, les agradezco mucho escuchar y difundir y ser parte de esto, ¿no? El programa existe solamente por ustedes, no es que esté haciéndolo por satisfacer mi ego, porque esté aquí o que me agrade hablar mirando a la pantalla y grabarme y escucharme todo el tiempo, ¿no? La idea es que ustedes participen, que me envíen sus comentarios, sugerencias, que compartan esta canción, que se convierta en una especie de cosa que puede, de objeto, no sé, que podemos pasar entre amigos para escuchar música y diga, ah, mira, escucha esta cosa o algo así, que yo simplemente sea el catalizador, ¿no? El que provee del material para seguir con nuestras analogías. Y bueno, para mí esto es adictivo, ¿no? Así que espero que por ustedes también. Ya saben que pueden encontrar el programa en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde está todo el material perfectamente legal, lo pueden descargar, escuchar en streaming, gracias a archive.org, que insisto, es la mejor opción para hacerlo. Dejar comentarios, compartirlo. No sé por qué en Facebook la anterior semana tuve problemas, se me salió un poco feo, tal vez por decir que Popper era un boludo, pero bueno. Ojalá esta vez esté todo bien. Entonces, y la siguiente semana espero ya estar con un micrófono de buena calidad. Gracias de nuevo, nos vemos en una semana. Chao.